en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Bueno, muy bien, cafecito político con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer de verdad hoy segundo tiempo, ¿eh? Porque algo estuvimos charlando con Juan Carlos más tempranito sobre la noticia política de la semana que tiene, o el hecho político de la semana, que es el acuerdo por la deuda, por este tramo de la deuda. Para no dejar afuera gente, Juan Carlos, me interesaría que tengas una consideración general antes de preguntarte cosas sobre estos años que vienen, sobre este plazo de 5 años que se gana antes de que la mochila de los pagos de la deuda sea un poquito más pesada. Bueno, siempre dijimos que es determinante el plazo. Claro que también la tasa de interés, en fin, toda la parte jurídica, pero el plazo es muy determinante. Este es un país que está con una crisis muy grande que venía del gobierno anterior, más la pandemia, pero también es un país de grandes recursos humanos y de grandes recursos naturales. Y nuestra propia historia demuestra que si hay un buen gobierno, popular y democrático, con grandes recursos naturales y humanos, podemos entonces podemos salir de una situación tan difícil y mejorar la vida de la sociedad y de la nación. Pero para eso necesitábamos tiempo. Bueno, lo logramos. Eso está logrado porque en 4 años va a haber que pagar 4.500 millones de dólares en vez de 44.000 millones de dólares. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que estaríamos muy bien, reitero, creo que es un triunfo político muy importante del gobierno nacional, del ministro de Economía, ¿no? Otra cosa, da aire. Juan Carlos, que empezamos a avanzar hoy, es, más allá de lo que significa para, en general, para el país y para un proyecto de país, digamos, con estas características, lo que significa para Alberto Fernández. Mira, hoy estuve hablando con un economista que ambos leemos mucho y, bueno, creo que le tenemos una admiración. Y él decía, bueno, acá hay dos maneras de analizar esto. Una es, en términos concretos, el análisis de la sustentabilidad. Si lo que se acordó podría haber sido más, menos, si efectivamente es sustentable en el plazo y en los intereses y en el capital. Pero acá lo que no hay que dejar de lado, y sería una irresponsabilidad en el análisis, me decía, y él, economista, digamos, es la consideración del contexto político, la correlación de fuerzas, la fuerza que tiene la derecha para imponer agendas, y si vos querés también, cómo está la derecha en la región, digamos, ¿no?, pisando muy fuerte. Y en esos términos es que hay que celebrar tanto el acuerdo de ayer. Y yo te preguntaba también, sumado a esto, específicamente por Alberto Fernández y sus modos, ¿no? Esto para Alberto Fernández también es un triunfo político en algún punto. Sí, en mucho punto. En algún punto personal, eso quise decir, sí, perdóname. Sí, pero creo que es un gran triunfo político, porque con su estilo y su modo, como decís vos, en definitiva, lo que importa es si el tema final, el resultado final, es positivo o negativo. Y acá está claro que con su modo, que tuvo un gran socio en su ministro de Economía, que tiene un estilo parecido al de Alberto, de dialoguista, paciente y a su vez firme y determinado en su objetivo, creo que tiene un triunfo muy grande. Vos fijate que si nos ponemos del otro lado, y los muchachos del otro lado son tiburones, tenían una lámina de $100 y terminaron cobrando 54,50. Por lo tanto, no, muy felices no deben estar. Nosotros tenemos un ahorro de 37.500 millones de dólares. Entonces, tenemos un alivio financiero para poder recuperarnos y tenemos una baja económica en el monto total de la deuda muy importante. Yo diría que, además, Pablo, hay una cuestión central. Si nosotros cruzábamos la línea que el presidente finalmente dijo hasta aquí llegué, lo que vas comprometiendo es el conjunto del proyecto social y político, porque para pagar lo que ellos querían, o por lo menos hasta la línea que determinó el presidente, tenés que entrar en una línea de ajuste, porque no te alcanzan con los ingresos. Por lo tanto, te van llevando, en términos políticos, hacia un lugar de ajuste, que es lo contrario al pensamiento de este gobierno, de Alberto, de Cristina, y a la promesa que se le hizo a la sociedad. Por eso es tan determinante aquello que vos decías de la sustentabilidad, que es una palabra rara. Sustentable es no pagar más de lo que se puede para poder sacar adelante este país y llevar adelante un proyecto que tenga en cuenta como cuestión central la deuda social, claro, porque acá esa es la otra cosa, la deuda social. Juan Carlos, antes de pasar a la segunda etapa de la charla, siempre alrededor del tema deuda y el proyecto económico, ¿por qué a veces se dice que el ahorro es de 37 mil millones y en 5 años la quita es de 42 mil millones? ¿Cómo es esa cuenta rara que te da de acuerdo al plazo que vos contemplás? Porque en la primera cuenta no es todo quita, en cambio en la otra sí. En la primera cuenta hay una mezcla de caída de la deuda porque pagás mucho menos intereses, pero más que nada porque alargaste el plazo, Pablo. Son dos números distintos. Uno yo diría que es el económico, que es la punción total que se le hizo, sí, que podríamos decirlo de otro modo. La punción es un 55,5%. ¿Por qué? Porque si la lámina vale 100 y vos acordaste un promedio que le vas a pagar 54, perdón, o 55. Sí, 54,9 creo que es. Perdón, dije mal. Entonces la punción es del 45%. Está bien. ¿No es cierto? Sí, ya entendí. Néstor había logrado una punción todavía más grande, pero el país estaba en default. Es otra cosa. Pará, país en default, el mundo como estaba y la región como estaba. Por eso digo que hay que introducir los contextos políticos en los cuales se dan las peleas también, ¿no? Ni que hablar. Acá tenemos un contexto político que desde el punto de vista de la región es muy, pero muy desfavorable porque hay gobierno de derecha. Quizás nos favorece la crisis general del sistema por la pandemia, que bueno, que debilita todo el sistema capitalista, sí, y con una conducta del Fondo Monetario Internacional mucho más permeable que ha sido la tan cerril de otras veces. Bien. Juan Carlos, quiero pasar a la segunda parte. Ayer en la conferencia de prensa al ministro de Economía, Martín Guzmán, que hoy lo recibieron, vieron con aplausos en la reunión del gabinete. Bueno, hay una cosa alrededor de Guzmán muy elogiosa, digamos, ¿no? Muy elogiosa. Sí. Ayer una colega le hizo una pregunta muy reiterada y muy comentada permanentemente en los sectores de la oposición y en los medios que responden a esa mirada política, tiene que ver con el plan económico. Si te parece, escuchamos la reflexión de Guzmán sobre esto y después ampliamos la consulta. Juan Carlos. Si estamos pensando en presentar un PowerPoint en el que definamos acciones rígidas a las cuales nos atamos, no lo vamos a hacer porque no consideramos que esa sea una forma prudente y conveniente de hacer política económica. Nunca funcionó. ¿Cuándo funcionó en Argentina algo así? Ya se hizo varias veces y nunca funcionó, y por razones que son claras. En un contexto como el que estamos viviendo, mantener cierta flexibilidad es fundamental para poder responder a lo que pasa en la economía. Por eso nosotros definimos objetivos y definimos principios para cómo administrar la economía, cómo manejar la economía, cómo vamos a usar los instrumentos y poder responder a las distintas contingencias que se presentan, de forma de mantener la idea de alcanzar los objetivos, de generar trabajo, de generar más valor agregado, más productividad, y de poder tener un crecimiento de las exportaciones que le permita al mercado interno argentino crecer de una forma que se pueda sostener en el tiempo y que no nos quedemos sin divisas. Ahí te doy, Juan Carlos, para que nos expliques o comentes o lo que te sugiera efectivamente lo que dice el ministro de Economía, pero lo que uno entiende es que en los próximos 5 años, que son los que ganaste para poder llevar adelante políticas sin el peso de los pagos de la deuda, es decir, con más recursos, Argentina va a tener que tomar decisiones importantes para generar los recursos para poder pagar. Ahora, frente a esto, dice Guzmán, bueno, nunca funcionó un plan detallado y rígido. Es valorable la flexibilidad frente a la coyuntura, lo que sí tenemos son objetivos y principios. Pero bueno, escucharte reflexionar sobre esto teníamos ganas. Sí, por lo menos no funcionó en los últimos 20, 25 años, ¿no es cierto? que han sido los planes, a excepción del periodo kirchnerista, ¿no? Que el estilo de Néstor fundamentalmente no era el de ofrecer un plan. Claro, eso te iba a decir, tampoco hubo plan. No, tampoco hubo plan, sino había un rumbo, como dice el ministro, flexibilidad, y sobre la base del rumbo, después iniciativas. Pero lo que había, sí, claro, era un rumbo. No había un plan, pero era un rumbo que se cumplió. Después la otra cosa que dice él tiene razón. Todos esos que reclaman un plan, todos fracasaron desde el punto de vista de la nación y del pueblo. Y siempre ganaron los especuladores y los sectores concentrados de AEA. Entonces al árbol se lo conoce por sus frutos. Le reclaman algo que siempre para el pueblo fracasó. Y después el tema de que es imprescindible tener una cosa flexible, no rígida. En una situación tan catastrófica como que hay en el mundo e inclusive en nuestro país, donde los agujeros que tenés que tapar, como dijo alguien, ¿de qué pan me hablas? Y acá tenemos que tapar agujeros. Los agujeros que hay que tapar son tan pero tan grandes por la pandemia. Vos necesitas más plata para la salud. Vos tenés que fortalecer los sueldos. Vos tenés que tener una política urgente de transporte para poder tener una cantidad enorme de situaciones. Tenés que tener una política crediticia de subsidio a la producción, a los industriales. Entonces, la frazada es cortísima, y si bien va a haber más recursos que no se aplican al pago de la deuda y se van a poder aplicar a todo esto, la situación es... Entonces, el gobierno efectivamente tiene que tener, ¿cómo diría?, la libertad de poder utilizar los recursos tan escasos que hay para poder atender la urgencia. Yo creo que hay una cuestión central en la que seguramente coincidimos con el gobierno. Lo primero, desde el punto de vista del enfoque, es hacer lo contrario de lo que reclaman estos programistas, que es redistribuir y esa base crecer. Primero, redistribuir y sobre esa base crecer, y no plantearse al revés, crecer y después distribuir, porque esa es la teoría del derrame que ya sabemos cómo termina. La central es avanzar en la redistribución y mientras tanto la sociedad va viviendo mejor. Está clarísimo, Juan Carlos. Uno podría decir los principios tienen que ver con mejorar la equidad, ir a una situación de igualdad, redistribuir los recursos en función de los que más lo necesitan y los objetivos tendría que ver con alimentar la demanda, objetivos bien concretos en materia económica. Ahora, yo le agregaría a esto cierta osadía política, ¿no? Porque si no, la sensación es que si ese componente no está, los que te marcan los límites de lo que podés hacer son los de afuera y no tanto la lectura de los de adentro. Bueno, a ver, la palabra osadía es temeraria, pero... ¿Por qué? Decime por qué. A ver, te doy la razón en una cosa. Sí. Los sectores del poder internacional y local van a actuar como siempre, van a pedir flexibilidad laboral, achicamiento de impuestos para ellos, etcétera, etcétera, y van a seguir atacando al gobierno desde la derecha. Sí. Eso no hay duda. Por lo tanto, lo que hay que tener es una gran firmeza en el rumbo, que es lo que vos acabás de señalar en dos minutos y yo venía diciendo antes. En ese rumbo, efectivamente, hay que avanzar con la máxima determinación posible. Si le querés llamar osadía, no tengo ningún reparo. Para mí hay que avanzar con gran determinación. ¿Por qué digo esto? Porque las dificultades son fenomenales, más allá de este éxito tan importante que es la negociación de la deuda, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un camino que tiene un horizonte, que puede tener un horizonte de éxito claramente por su definición ideológica, pero está repleto de enormes obstáculos. Juan Carlos, como siempre, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está el perro? ¿Están todos en paz? ¿Están todos el perro en calma? Lo tengo en la terraza porque si no perturba esto. ¿Quiere salir al aire? Quiere salir al aire, ya se acostumbró. Ya se acostumbró a salir. Acá yo estoy con mi mujer y el perro y tenemos una casa en Parque Chas, estamos bastante bien, mis hijos y mis nietos están bien. Bueno. Pero ojo, hay que cuidarse, estoy muy preocupado porque veo que hay un relajamiento sí. en la calle entre lo poco que veo y lo que me dicen, y eso en un momento donde crece el contagio y crecen las muertes, la verdad que me preocupa mucho. Hay que tratar de llamar a la conciencia, a la gente, para que todo el mundo se cuide. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chau, chau, muchachos.